Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti. Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, tráeme calma, espero en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, tráeme calma, espero en ti. Trae paz, tráeme calma, espero en ti.